Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. La lucidez es el resultado de una mengua de vitalidad, como cualquier falta de ilusión. Darse cuenta de algo va en contra de la vida, tenerlo claro todavía más. Se es mientras no se sabe qué se es. Ser significa engañarse. Ciora. Muy buenas tardes a todos, los invitamos a participar de otra emisión del programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludamos, Italia y Marco. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita en las frecuencias 1370 AM y 104.3 FM, a través de internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. No olviden enviarnos sus comentarios a través de la red social Facebook, buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH. También pueden consultar toda la información de la facultad en la dirección electrónica filos.umich.mx. Continuamos presentando esta serie de colaboraciones del doctor Mario Teodoro Ramírez sobre la situación en general de nuestro país. Enseguida, gracias a Italia, una breve reflexión para pensar a México. Ahora. ¿Cuál es más de culpar? Un efecto del neoliberalismo a la mexicana, es decir, salvaje y sin límites, ha sido la paulatina destrucción desde hace 3 décadas de la autonomía de la política. En nuestra clase política proliferan los políticos aviesos cuyo único interés es económico, es decir, personas que rehúyen la vía difícil del trabajo esforzado y hacen de la función pública un modus vivendi, y, en general, políticos que se someten fácilmente a los intereses empresariales. La distinción entre políticos y negociantes se ha vuelto tan difusa en nuestro país como en ciertos estratos la distinción entre políticos y delincuentes. Ahora bien, es tan reprobable el político que se deja corromper por un empresario como el empresario corruptor. ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Vale recordar estas palabras en el contexto de una sociedad dada muchas veces al moralismo clasista. Se juzga duramente al corrompido, pero no al corruptor, a Bejarano y no a Ahumada, a la gaviota y no al hijo del tigre. Pero la corrupción de la clase política no es solamente un fenómeno de la inmoralidad condenable, es, ante todo, un acto irracional, antifuncional, que al final afecta a todos, incluidos los empresarios. Al degenerarse la clase política de un país, ya no existen mediadores del conflicto social ni orientadores de la acción colectiva. El peligro de la guerra de todos contra todos queda latente. Acabar con la corrupción política es un asunto jurídico, pero también ético. Por el bien del país, político, autoridad en general, no te dejes corromper. Empresario, ciudadano en general, no corrompas. Ahora. Hagamos una pausa musical, ahora escucharemos a la agrupación mexicana de rock jazz Bandido con el tema Morning, que aparece en el disco Bandido. Llegamos a la parte medular de este programa, en particular a nuestra sección dedicada a las temáticas filosóficas polis, y en esta ocasión escucharemos un breve análisis de la gran disputa en filosofía entre la filosofía continental y la filosofía analítica. Este análisis lo pueden leer en la revista Filosofía Hoy, número 36. Polis. ¿Y tú de qué corriente eres? ¿De la analítica o de la continental? Por Akenatón Jimeno. Preparaos para adentraros en un tema muy interesante, aunque advertimos complejo. No queremos asustaros de antemano. Solo explicaros, desde hace poco más de un siglo se han hecho miles de menciones a la confrontación entre dos filosofías dispares pero próximas. Hoy día sigue siendo habitual y legítimo hablar de dos modos o tradiciones filosóficas, la analítica y la continental. Tradiciones distanciadas tanto en el modo de plantear los problemas filosóficos como en el diseño de las cuestiones esenciales que la sustentan. ¿En qué consiste esta confrontación entre ambos modelos filosóficos? ¿Cómo se originó la corriente analítica? ¿Existe una especie de consenso generalizado en considerar a Frege como el padre de la filosofía analítica, o más concretamente como el padre de la filosofía del lenguaje? Frege es el primer filósofo que centra su atención en el estudio del significado a través del análisis de las proposiciones del lenguaje, para desentrañar el significado de las proposiciones. Frege distingue dos componentes esenciales de cualquier proposición, a saber, sentido y referencia. Se centra en el análisis de los nombres propios para desarrollar su teoría de la verdad y del significado. Grosso modo, la propuesta de Frege se puede condensar diciendo lo siguiente: entre un signo, por ejemplo un nombre propio, y un referente, que sería cualquier objeto de la realidad, media el sentido, que bien lo podríamos entender como una descripción definida o contenido informativo, es decir, la información que asociamos al referente. Veámoslo con un ejemplo. Aristóteles es un signo o nombre propio, es decir, una conjunción de letras casi arbitrarias. El sujeto histórico y real, el hombre al cual se le asignó el signo de Aristóteles como nombre propio, es lo que Frege llama referencia. Pues bien, la colección de descripciones definidas tales como fue el maestro de Alejandro Magno, fue el autor de la Ética a Nicómaco, fue alumno de Platón, etc., actúan como mediación entre signo y referente, es decir, actúa como sentido. Para otros estudiosos de la disciplina analítica, la filosofía del lenguaje alcanza el estatus de modelo filosófico con la irrupción del primer Wittgenstein y su afamado Tractatus. El surgimiento de un nuevo modo de hacer filosofía, en especial la analítica, no se restringe a los problemas clásicos de la metafísica desarrollada por la corriente continental. No es que la filosofía analítica aparezca como un cambio de paradigma, más bien se trata de una nueva forma tanto en el contenido como en el modo de plantear cuestiones absolutamente desatendidas por la tradición filosófica continental. Es un hecho indiscutible que la corriente metafísica continental seguía, y tal vez siga hoy en día, estancada en cuestiones casi más propias de la escolástica o la mística que de hacer filosofía sobre el propio sentido de infinidad de términos que daba por sabidos y sobre los que no había espacio para su cuestionamiento crítico. Precisamente sobre el espacio de lo aceptado por la filosofía continental, el sentido, la filosofía analítica vuelca su atención y desarrolla un mundo de posibilidades filosóficas desconocidas por la academia continental. Sencillamente, nadie se había preguntado por el uso, la legitimidad o significado de multitud de categorías propias de la filosofía tradicional. Por esta razón, puede decirse que la filosofía analítica ocupa inicialmente un espacio que, hasta la fecha, había sido desatendido, o mejor, no había sido cuestionado más allá de algunas matizaciones referentes a la etimología de algunos conceptos. ¿Prisionera del lenguaje? La filosofía analítica suele basar su crítica de la tradición continental poniendo en duda si esta no ha sido históricamente traicionada y prisionera del propio lenguaje, es decir, la posibilidad de que la filosofía continental no haya quedado presa de sus propios conceptos que durante siglos han sido usados para definir cuestiones tales como ser, ente, esencia, existencia y un largo etcétera. La crítica analítica sostiene que los filósofos continentales se han despreocupado históricamente de analizar las proposiciones sobre las que basan sus sistemas filosóficos. Esta falla en el estudio del lenguaje desde una perspectiva analítica y filosófica, es la base para sostener que posiblemente se pueda haber dado una especie de encierro terminológico inconsciente por parte de los filósofos, tanto en el sentido de las proposiciones como en los propios significados de los términos empleados. Si bien esta posibilidad hoy día es cuestionable por diversos motivos, también es justo decir que la rebautizada filosofía postanalítica ha reformulado sus propios fundamentos, replanteándose, de ese modo, la posibilidad y extensión de dicha crítica inicial. El hecho de que la tradición postanalítica reformule las bases de su propia crítica logra generar espacio suficiente como para poner en cuestión otros problemas sobre la naturaleza y extensión de las diversas teorías del significado del lenguaje, y por lógica prolongación del propio mundo. Punto de discordia entre las dos corrientes. El punto de discrepancia entre ambas tradiciones es de tono ontológico, el estudio del ser, y, en esencia, se fundamenta sobre la siguiente tesis. En el caso de la filosofía continental, la tradición metafísica ha dado razones para creer que el sentido de lo real es accesible al conocimiento del hombre a través de un ejercicio tanto de descripción fenomenológica así como de interpretación hermenéutica del conjunto de fenómenos que constituyen el mundo. Pues bien, en el caso de la tradición analítica, el músculo filosófico se concentra en intentar descubrir si el mundo puede ser reconstruido a través de proposiciones de estructuras legaliforme, estructuras típicas de la filosofía analítica y el análisis de proposiciones filosóficas desde la perspectiva de rigidez lógica. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en el caso de la tradición continental, el grueso del ejercicio filosófico se lo lleva el sentido del mundo. Esto ocurre porque la tradición continental suele basar la coherencia y sentido del mundo en métodos de orientación interpretativa descriptiva del mismo. La metafísica es un esfuerzo por desvelar el sentido del mundo y del hombre que lo habita a través de análisis en los que no ha dominado un estudio serio del lenguaje o significado de dichas expresiones, términos, oraciones, etc. Para la tradición analítica, al contrario, lo esencial no es tanto el sentido del mundo y del hombre, sino su significado, expresado a través del lenguaje. Es decir, el análisis de las proposiciones se convierte en la vía de acceso capaz de dar con el significado del lenguaje y del mundo de los hombres. Por tanto, para el caso de la tradición analítica, el significado del mundo es más un constructo que una descripción o interpretación del sentido del mismo. Y no es que sean dos modos distintos de hacer metafísica, es algo más grave. Para la filosofía analítica, la metafísica no deja de ser algo así como un sinsentido o juego de palabras, un galimatías que nada dice del sentido del mundo y menos aún de su significado. Si esto es así, el significado, también el mundo, se circunscribe a las posibilidades mismas del lenguaje. En ese caso, el principal fenómeno analizado y atendido por la tradición continental será la propia facticidad del mundo. Aclaremos esto. Para la tradición analítica, la verificación del mundo es una prioridad. Es decir, que tal y como afirmase Wittgenstein, no es lo mismo tratar sobre aquello que puede ser dicho que sobre lo que únicamente se nos muestra. Y que muy a pesar de la insistencia de la tradición continental, no nos es posible decir nada en absoluto. Se pone de manifiesto que la distancia que existe entre ambos modelos de hacer filosofía se basa, principalmente, en los cimientos ontológicos que la sustentan, una distinción que va mucho más allá de los posibles hiatos entre los diferentes modelos y propuestas metódicas que la sustentan. Existencialismo, fenomenología, hermenéutica, etc. Va más allá porque el punto de fractura entre las dos tradiciones se sustenta sobre la diferencia que existe al asentar su propio proceder ontológico sobre el principio del sentido por un lado, tradición analítica, o sobre el principio del significado, tradición continental, por otro. A nuestro juicio sería un absurdo plantear algo así como un principio de acuerdo definitivo entre ambas posturas, porque en un discurso estrictamente ontológico, la distancia que la separa es infinita. Aún así, no podemos descartar ciertos puntos de relativa proximidad, especialmente cuando ambas posturas pueden completar ciertos vacíos de discurso que, por su propia naturaleza incompleta, son incapaces de llenar. Tal vez lo más sensato sería renunciar a cualquier tipo de conflicto entre ambas corrientes y apostar por una discusión crítica y creativa en la que ambas disciplinas filosóficas fueran capaces de generar nuevas herramientas de pensamiento. Es obvio que por la natural distancia en forma y en contenido entre ambas tradiciones, a lo único que podemos y debemos aspirar es a una especie de mesa de debate interdisciplinar donde sentido y significado sean capaces de discutir sobre los principales problemas y preocupaciones de los hombres. Polis. Estamos de regreso con ustedes aquí en Radio Sofía para hacer una pausa. Ahora escucharemos a Ian Osbury covereando Touch Me de The Doors, tema que aparece en el disco Stone Immaculate, The Music of the Doors. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that she made? Now I'm gonna love you till the heavens stop. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Yeah, why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop. Till the heavens stop the rain, yeah. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. Come on, come on. llegó el momento de despedirnos. Les deseamos lo mejor para este fin de semana. Continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Sofía, el lugar de tus pensamientos.